trabajar. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, ¿viste? Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires. Los locos de Buenos Aires. Y a vos te vi tan triste. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coconducción, Fabiana Arencibia. Informes especiales, Meriem Chucrún. Coordinación de aire, artística, edición y producción, Francisco Godínez Galay. Otro ciego en su locura y otro... Los locos de Buenos Aires. La ciudad los ama. Una forma diferente de perder la razón. Por todas partes, llenando de sol la noche, con su fuerza, con su arte, andan sueltos por la vida, con su fe, su fantasía. Cuidado con esa gente, no se sabe qué pretende. Los locos de Buenos Aires. Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Habitantes de la ciudad de Buenos Aires, ¿cómo andan? Acá estamos, miércoles, los locos de Buenos Aires. Una semana con agenda unificada en los medios. Por supuesto hablo del tema que apareció otro nieto más, así que saludamos. A todos nos hace bien que vayan apareciendo. Ya aparecieron 114 nietos recuperados y esperemos que pronto aparezcan los otros 400. Hoy hay un despelote terrible en el Senado. El hombre procesado lo están sosteniendo sus compañeros, justo fue Capitanich al Senado a hacer un informe sobre los desmanejos que hay en estos momentos en la política. Y bueno, y preside el Senado Amado Boudou, que a muchos no les gusta que lo presida él, y la verdad que tienen razón, ¿no? Se tendría que dar un paso al costado. Pero bueno, eso es otra cosa y estamos en la Argentina. Así que ese tema, cantidad de temas que hay sin resolver, algunos vamos a tener tiempo para tratarlos, como la situación económica, los despidos. Y unificadas las cosas en los medios de comunicación. De esto quería hablar. Me pareció importante el domingo los trabajadores de LEAR en el programa periodístico de La Nata, después de haber sido maltratados en 6, 7 y 8, y la verdad, y basureados, ¿no? Si usted búsquelo en Google, fueron a tratar de que se conociera este conflicto ahí en el programa de Goebbels, digo, de Birz. Y bueno, a partir de ahí, lo bueno de eso que le sirvió para poder salir después en un programa masivo a los trabajadores de LEAR, y que toda la gente sepa lo que está pasando hoy en la mayoría de las industrias, ¿no? Y sobre todo el problema mayor está en la industria automotriz, pero no podemos dejar de lado los despidos que hay en los frigoríficos, en la construcción y en casi todos lados, debido al ajuste que está llevando adelante el gobierno nacional. Dejando de esto, vamos a charlar un poquitito sobre algo que ya habíamos adelantado en el Facebook. Yo en el Facebook lo puse como pregunta, pero acá lo voy a dar porque yo creo que es así la cosa, que a los argentinos, y sobre todo a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, nos va mucho mejor cuando los sectores más dinámicos de la sociedad, que son los que se movilizan siempre, que son los sectores de las clases medias. Yo tengo esta idea y creo, quiero que el oyente la coteje, ¿no? Hay, es casi siempre las grandes movilizaciones para evitar que salgan algunas leyes en contra del pueblo, o las grandes movilizaciones en los momentos de ajustes feroces, las ha dado en sectores de la clase media, ¿no? Que son aquellos sectores, digamos, más dinámicos. No se da acá eso de el que no tiene nada que perder se moviliza. En la Argentina se da que el que no tiene nada que perder, en general es cooptado por como clientes de alguna fuerza política. Bueno, entonces yo digo que a los argentinos nos va mejor cuando estos sectores más dinámicos de la sociedad, lo que se llama progresista, clase media, no se identifican o no apoyan a los gobiernos y a los funcionarios de turno. Y acá viene, es más, yo creo que este debate vamos a tener que empezarlo a dar en la sociedad, sobre todo en un momento donde está pasando uno de los ajustes más feroces de la historia argentina y los sectores que se dicen progresistas no hacen nada o directamente están a favor de que se den estos ajustes o colaboran para que se den estos ajustes, evitando que haya lucha y diciendo cuidado porque si hacemos algo ahora él puede adelantarse, puede venir un gobierno de derecha, bueno, y todas esas cosas. Y de acá vienen algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, y reflexionemos sobre esto. ¿Qué pasaría si Milani, en vez de ser jefe del ejército de un gobierno que tiene alianza con estos sectores dinámicos que se dicen progresistas, fuera el jefe del ejército de un hombre como Macri? 3 días dura. Así lo digo, 3 días. Lo que duró Pose por ahí. Pose, ¿cuánto duró Pose en el Ministerio de Educación? ¿Cuánto duró? ¿Una semana duró? No me acuerdo. Pues hubo cantidad de movilizaciones y lo sacaron porque era un hombre que había sido agregado cultural en la dictadura, de Videla. Nos movilizamos todos, pero se movilizaron estos sectores dinámicos. Entonces, Pose dejó de ser el ministro de Educación. Milani sigue siendo. ¿Quién lo sostiene a Milani? Es justamente los sectores más dinámicos, progresistas, que no se movilizan y que dicen hay que dejar que la justicia investigue, más allá de que está el nunca más de La Rioja, etcétera, etcétera. ¿Qué pasaría si a los chicos de las escuelas de la ciudad de Buenos Aires les dan para comer a los concesionarios que llevan la comida a la ciudad de Buenos Aires 6 pesos, compran comida por 6 pesos con 30, que los chicos de la provincia de Buenos Aires comen, es un desastre lo que comen en los comedores subescolares, un desastre, porque con 6 pesos con 30 por día Intente usted en su casa darle un cacho de carne a alguien con 6 pesos con 30 cuando el kilo de cualquier cosa, paleta, lo que quiera, está más de 60 pesos. Inténtelo. ¿Qué pasaría si eso lo hiciera Macri en la ciudad de Buenos Aires? En vez de tener yo estuve buscando datos, encontré los datos del 2011, que pagaba 14 pesos la ciudad de Buenos Aires, 17 pagaba el año pasado y ahora debe estar pagando más de 20 pesos, la verdad no tuve tiempo de ubicarlo, pero más de 20 pesos. Tienen una dieta balanceada los chicos en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué pasaría? A mí me han llegado a veces correos de colegios que fueron tomados porque se rompió la llave de la puerta de atrás. Ahora, ¿esto está mal? No está mal. Está muy bien que todos nos movilicemos en contra de Macri cuando hace cosas que no debe hacer. Pero ¿por qué no se movilizan en la provincia de Buenos Aires contra este gobierno? Que aparte, el Scioli va a ser el recambio de Cristina, o puede llegar a ser el recambio. Es un hombre que identificado con el kirchnerismo. ¿Por qué? ¿Y por qué se llega a lo que se llegó, por ejemplo, cerrando una paritaria en donde los docentes cobran mucho menos que en la ciudad de Buenos Aires, mucho menos que en Santa Fe, mucho menos que en Córdoba, y mucho menos que en Neuquén, que en Río Negro, que y sin embargo levantaron la huelga no habiendo prácticamente logrado nada en marzo, cosa que ahora las bases han tenido que ir le han tenido que exigir a la burocracia sindical del progresismo, porque recordemos que Baradel, toda esa gente está identificada justamente con este progresismo y sectores más dinámicos. ¿Qué pasaría si el ajustazo que está llevando adelante Kicillof, es decir, los alimentos que más utiliza la gente son los que más han aumentado, que son los hidratos de carbono, es decir, lo que más ha aumentado en los últimos tiempos son los fideos, el arroz? Hay cosas que en un año aumentaron entre el 40% y el 100%, el arroz, por ejemplo. ¿Qué pasaría si esto, en vez de hacerlo Kicillof, que tiene chapa de progre, que está rodeado de gente de izquierda independiente en el ministerio, que está sostenido por algunos sectores estudiantiles que se dicen combativos, pero que ven en Kicillof el hombre joven que viene de las asambleas, que estudiaba marxismo, etcétera? ¿Qué pasaría si, en vez del ajuste, llevarlo adelante Kicillof, lo estuviera llevando, por ejemplo, López Murphy? López Murphy duró 3 días cuando dijo: voy a hacer un descuento del 10% en todos los salarios. Salieron los universitarios, fundamentalmente, cortaron todas las calles, salimos todos, basta, López Murphy, 10%. ¿Saben cuánto recortó este gobierno en el último año en los salarios? Y fíjese, si usted los alimentos le aumentan, vamos a poner promedio, la inflación, el 40% en un año, y si le dan un aumento de salario del 27%, usted está perdiendo nada más y nada menos que un 13%. Si a eso agrega que ya venía atrasado de otros tiempos, y si a eso agrega que se va a tener que bancar con este salario hasta que se abran las paritarias de nuevo en marzo del año que viene, usted va a perder en el salario entre el 20% y el 25%. ¿Qué pasaría? De esto podríamos ir a toda la historia. Yo no los quiero aburrir, pero averigüen. Fíjense, en la ciudad de Buenos Aires, voy de nuevo al tema educación en la ciudad de Buenos Aires, y para esto hay un muy buen libro que les recomiendo, de Romina De Luca, sobre educación, que se llama Brutos y Baratos, en donde ella ahí desarrolla, es una tesis, desarrolla una teoría, y la desarrolla, en donde, y digo, la avala con documentación, en donde demuestra que aquellos gobiernos que más privatizaron la educación fueron los gobiernos que tenían justamente apoyo de los sectores progresistas. El 27% era la educación privada, en la matrícula privada en la ciudad de Buenos Aires en el año 90, cuando asumió Filmus. Puede buscarlo, todos estos datos, hay que trabajar un poco, pero se buscan. Filmus era un hombre que venía del progresismo, de la izquierda. Él, Cecilia Braslaski, una de las grandes pedagogas argentinas, que también venía de la izquierda. Susana Decibe, que también venía de la izquierda peronista. Bueno, todo este grupo de gente son los que hicieron la Ley Federal de Educación. Comenzaron con la peor destrucción de la educación de los últimos tiempos en la Argentina. Ya venía en decadencia, pero no se había atrevido nadie. Ni las dictaduras se habían atrevido a destrozar de esa forma la educación. Ahora fíjense qué paradoja. Esa misma gente después, salvo Decibe, Tedesco, Filmus, hacen la ley 26.206, que es la ley de educación que tenemos hoy. Una ley también que deja abierto todo a las pasantías, a la privatización, a los proyectos del Banco Mundial. ¿Qué pasaría si eso, en vez de haberlo hecho esta gente progre, lo hubiera intentado hacer, bueno, qué sé yo, Posse, Macri, los que dicen los que son de derecha, porque no me cabe duda que son de derecha, ¿no? Pero ¿quiénes son más de derecha? Para nosotros, ¿quiénes resultan ser más de derecha? Entonces creo que nos debemos este debate, porque uno de los problemas que tenemos es que no hay esperanza, porque estos sectores dinámicos progresistas están jugando con el miedo de todos nosotros. Dicen, cuidado, cuidado, porque en el 2015, cuando venga la derecha, ¿qué? ¿Va a ser peor que esto? ¿Va a ser peor que esto? ¿Va a ser peor que aumentarle a un jubilado el 28% con una inflación del 40%? ¿Va a ser peor que esto? Bueno, estamos en manos, lamentablemente la Argentina, por la forma en que se ha construido, estamos en manos de estos sectores. Yo he salido, siempre he salido en la ciudad de Buenos Aires cuando se caían los techos en la época de Ibarra, por ejemplo en el Mariano Acosta. ¿Qué me decían los sectores progresistas en ese momento? Cuando peleamos, cuando tomamos el gobierno después con Tellerman, ¿qué nos decían los sectores progresistas? Cuidado, porque si nos movemos contra Ibarra, que es progresista, se viene el macrismo, y el macrismo privatiza todo, y estamos peor ahora en la ciudad de Buenos Aires que cuando estábamos con Ibarra. ¿Estamos peor? Y no les estoy diciendo que bueno este gobierno. No estamos peor. No estamos peor, pero ¿por qué no estamos peor? Porque los sectores dinámicos acá, todos controlan, y en eso yo me prendo también, que el macrismo no se mande ninguna cagada, que mande la comida a los comedores como debe ser. Y logramos que se haya destruido la USEP. Hoy está todavía instalado en los medios la represión en el Borda, los 36 muertos que mató la Gendarmería Nacional y la Policía Federal, entre los que hay cantidad de gente de pueblos originarios, no se acuerda nadie. Del Borda hablamos todos los días. Y está muy bien. Está muy bien. Yo fui a la marcha contra la represión en el Borda, pero 15 días antes había ido a la marcha contra la represión de los maestros de Santa Cruz, a las 4 de la mañana, acá en la ciudad de Buenos Aires. Y está muy bien que se haga eso. Bueno, en síntesis, nos debemos este debate. Vos y en tus manos está este debate. ¿Eh? Que tiene la sangre de todos, todos. Locos de Buenos Aires. Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. En los locos de Buenos Aires. Bueno, ahora después de retomar, hoy era un día que venía un poco diferente. Está a mi lado la morocha del oeste, Fabián Arencibia. ¿Cómo te va, Fabi? ¿Cómo va? A mi derecha, como siempre, Merien Chucrún. ¿Qué tal, Merien? ¿Cómo estás? Bien, bien, acá y, en mis marcas. Y Alcira Garido nos acompaña en la producción. Y hoy también hay otro cambio, ya que el invitado no va a estar a última hora, sino que ya estamos con él. Estamos con José Pepe Peralta, que es el secretario general de la CTA de Capital, de la Central de Trabajadores Argentinos de Capital. De la Argentina. Te debo corregir, es Central de Trabajadores de la Argentina. Porque no solo hay argentinos en la central, hay compañeros peruanos. Lo que pasa Qué bueno. Sufro cada vez que... Pero es un detalle, porque eso se cambió el nombre, era Trabajadores Argentinos hasta el 2006, que en el Congreso del 2006 obviamente hubo un cambio de estatuto para cambiarle el nombre, porque nosotros hablamos de la patria grande, entonces no podemos... Claro. Dejar afuera. Está bien, muy buena la aclaración, pero uno ya está, son esas siglas que uno tiene medio incorporado. Además hay otro sector que usa el nombre de Argentina. Bueno, ese es otra cosa, esa es la central de los trabajadores dos veces los trabajadores. Bueno, primero, y así un poco, se hizo el capítulo argentino del encuentro sindical Nuestra América, ¿no? El viernes pasado. ¿Alguna conclusión se ha llegado en ese capítulo? ¿Qué debate hubo? ¿Qué fue lo central que debatieron? No, obviamente lo central o las consignas centrales de este año es el apoyo al proceso bolivariano y la paz en Colombia, que ya se vino trabajando desde hace más de un año, con un encuentro en Brasil, donde participamos. Pero la idea de este día es hacer todos los años el primero de agosto, referenciando al Día de la Pachamama, hacer los encuentros, que es internacional, se hacen en todos lados. Nosotros obviamente tenemos el capítulo argentino, que está en proceso todavía, y hay mucho en discusión de lo que es el encuentro sindical, Nuestras Américas, que es una identificación nueva, de un desprendimiento distinto a lo que se conoce mundialmente, con las centrales sindicales, que nace a raíz de las decisiones de las centrales mundiales de dejar afuera a lo que para nosotros es muy significativo, que fue a los sindicatos cubanos, venezolanos, todo lo que nosotros referenciamos como más cercano en la lucha de la reivindicación de la libertad de los pueblos y del proyecto más amplio que es la patria grande, que decimos, quedaban afuera, por su carácter revolucionario. Entonces, a raíz de eso se crea este espacio sindical Nuestras Américas, que contempla a todos. Bueno, yendo a eso, el año pasado hubo un paro importante, de, fue el año pasado, pasó tanto tiempo de que hizo la CTA junto a la CGT, fue en noviembre del año pasado. Del 2012. Del 2000, no, fue el año pasado, el 2013 fue, ¿no? Noviembre del 2012. 2013 hubo otro paro el 10 de abril, fue el segundo paro. Uh-huh. Los grandes. Bueno, quiere decir el, que el ya más pasó... grande fue el 20 de noviembre del 2012. Fue el primero que fue en unidad en acción. Uh-huh. Que la CTA hizo los cortes y cortes y movilización. La CGT en ese momento paró, pero sin la metodología de cortes. Uh-huh. Ese fue el primero de la unidad en acción. Uh-huh. Bueno, después en ese paro, lo que se decía que, bueno, que la CTA proponía que iba a haber un plan de lucha. Bueno, no se dio nunca el plan de lucha. Porque la CGT no quiso, o no sé, porque no estaban dadas las condiciones. ¿Qué pasa? Porque hoy uno ve una situación muy difícil, sobre todo en la Argentina. Si uno recorre las provincias, por ahí en la ciudad de Buenos Aires se ve un poco menos las caídas de ventas, los despidos de trabajadores, el ajuste desmedido que está llevando adelante el gobierno, y no pasa nada. ¿Cómo lo evalúan ustedes? ¿Qué es lo que discuten? ¿O qué está pasando en realidad con todos nosotros, ¿no? Sí, en realidad hay un plan de lucha y que implica, justamente ahora estamos a las puertas de un nuevo paro nacional. Que se había anunciado para la primera quincena de agosto. Todavía no está terminado, no está definido el día, pero estamos ahí cerquita y forma parte de este plan de lucha, teniendo en cuenta esto que justamente hablabas vos y que venimos hablando. Desde la CTA, después del 2010, que tuvimos la fractura grande, prácticamente tuvimos 2 años donde la discusión de la CTA era la legalidad. Quién tiene la legalidad, quién no, dónde estamos, qué es legal, qué no es legal. Hasta que nos dijimos, en noviembre del 2011, en Rosario, la conducción nacional decidió avanzar con lo que llamamos la unidad en acción, para justamente superar esa discusión que nos parecía absurda y salir a confrontar y a participar en los conflictos en la calle. Y eso llevó a que se diera un primer paro, que fue en junio del 2012, donde se había invitado a la CGT y se solidarizó con el paro de la CTA, pero no participó activamente la CGT Moyano. Pero fue el primer paso donde hubo un intento. Después se llegó al 20 de noviembre, que te decía, del 2012, que fue el paro, sí, ya compartido, con mucho acatamiento, mucho éxito. Y al día de hoy, que se está llegando prácticamente... que casi las 5 centrales, representadas no por sus dirigentes, sino por sus trabajadores y por muchas gremiales y organizaciones y sindicatos aislados, estamos llegando a coincidir casi en un paro mucho más potente. Obviamente en ese cambio de etapa, los procesos no son de un mes para otro, hubo muchas discusiones inclusive internas, nosotros en la CTA, te imaginarás que discutir en congresos, en plenarios, salir a la calle con Moyano, con Barrio Nuevo, en algunos momentos con el Momo Venega, Fernández. Con todos esos, hubo muchas discusiones y las hay todavía dentro de la CTA, porque hay muchos compañeros que lo han sufrido, las persecuciones por medio de esos centrales o esos sindicatos. Entonces, son procesos que no duran 2 días. Lo que sí nosotros vemos que realmente avanza en la conciencia de los trabajadores, de que ya hoy no se discute con quién vamos, sino cuáles son las consignas y cuáles son los problemas. Uh-huh. Y llegando a ese punto, por eso estamos casi a punto de realizar, no sé si se va a dar ahora en este próximo paro, pero se avanza mucho y se ven en las noticias, inclusive, que todos los sindicatos, más allá de sus centrales, están planteando medidas de acción casi coincidentes, en tiempos casi coincidentes también. Entonces la verdad que se avanza mucho, y hay que tener en cuenta eso, que son procesos donde venimos de fragmentaciones muy grandes y de procesos donde nos han dividido mucho. Entonces, para llegar a esta instancia, no fue no fue fácil. Y la verdad que esa conciencia, nosotros lo vemos así y digo, estamos bien. Digo, yo comentaba cuando entré que venía de una asamblea a la mañana, al mediodía, de Enfer y Tatsa, digo. Uh-huh. Y son trabajadores que están enrolados en la UOM. Y la UOM escaló. Digo, si fuera por los dirigentes, estaríamos lejísimos de participar en una asamblea de ese estilo. Y sin embargo, estuvimos y estamos en acción continua en todo lo que es el corredor de General Paz. Y los compañeros de Enfer, hoy activos, porque hoy como cobraron, están con tareas, pararon la producción para tener una asamblea donde, bueno, estaba programado el CTA Capital, pero terminó viniendo Pablo Michelli también, el secretario general de ATE, digo, donde hemos discutido, donde compartimos las visiones que tenemos para el próximo paro, que para nosotros es el 21 de agosto. Y los trabajadores nos invitaban a una movida que tienen ellos, porque están judicializando la protesta, entonces tienen a San Martín el 14. Y bueno, eso apunta a esto que vos decías, y que la verdad que parece lento, pero en realidad en el tiempo creo que vamos bastante bien. Lamentablemente la realidad de los conflictos y la realidad económica supera cualquier tiempo, digo, ¿no? Uh-huh. Nada alcanza, pero... ¿Ustedes ven que el gobierno sigue teniendo la iniciativa? Es decir, pues está logrando, es uno de los pocos gobiernos que con terrible crisis llega prácticamente entero, lanzando un ajuste que hasta uno podría decir qué necesidad tiene de lanzar un ajuste cuando el año que viene se van. Uno hasta podría decir, podían haber tirado la pelota para adelante y que el ajuste lo haga el próximo gobierno. No, se dieron el lujo de hacerlo ellos. Y engrosar un poco la deuda. Claro, a través de la inflación, es el gobierno que más deuda externa ha pagado en la historia argentina. Bueno, la inflación y las paritarias no han tenido absolutamente nada que ver con la inflación, salvo contado con los dedos dos o tres gremios, todos han cerrado por debajo de la inflación. Muy por debajo de la perspectiva que hay de acá a marzo. ¿Ustedes sienten eso? Es decir, que les ha primereado el gobierno, que les ha ganado y que los ha dejado fuera fuera del foco. Porque después, ¿cómo se retoma esto? No, ganado no. El tema es que han tenido una política muy, muy audaz y muy buena con la subjetividad de la gente. Digo, uno no quiere repetir frases de algunos personajes nefastos, digo, más allá de que uno coincida en lo que quieren decir, digo, pero el tema del relato es cierto, digo. Hoy lo que queda en la gente y lo que siguen diciendo al día de hoy, en el proceso de desendeudamiento estamos. Y los números dan que es uno de los procesos donde más deuda se contrajo, digo, en este gobierno. Pero lo dicen y la gente lo cree, digo. Entonces han tenido esa capacidad, más allá de la pelea de Clarín Miente y de los medios de comunicación, de que realmente han tenido una política donde la subjetividad quedó a favor de ellos y se está dando, digo, un gobierno que habla de los derechos humanos y que es el que más de los democráticos más desaparecidos en democracia tiene, y donde más procesados por luchar tiene, donde, digo, hay con los pueblos originarios hay aberraciones, digo, declaradas, pero bueno, digo, el manejo de la subjetividad lo han sabido resolver y se está adelante. Por suerte, digo, por suerte, lo que decís vos, siguen teniendo esa capacidad y esa audacia de arreglar con el Club de París, digo, y venir a decir que es un éxito, donde no puede pasar, digo, de ninguna manera, que se paga más, sí. no se reconoce nada, estamos en el peor momento, Chevron, tenemos que ir, no se sabe dónde va a litigar en el futuro cuando se cansen de saquearnos. Terminó con un acuerdo en China, con los tribunales en Londres, digo, pero eso es a raíz el aprovechamiento de este gobierno en un periodo de un capitalismo salvaje, un neoliberalismo que lo vienen manteniendo de los 90. O sea, lo que están haciendo ahora es aprovecharse de toda esa conciencia que generaron a través del tiempo los distintos gobiernos, que lo supieron aprovechar sabiendo cómo estaba la gente. Entonces, con poco convencen. Lo que en algún momento se cae es la realidad. Digo, ya lo que no se aguanta es ese verso de que estamos bien y que no hay inflación o que no hay desocupación. Digo, ya hoy en cada familia ya se ve la preocupación, ya se ve latente, se ve. Algún amigo, algún pariente está desocupado, y la inflación, digo, ni hablar, nos toca a todos. Ya no hay que ni discutirlo eso, ya lo están sacando de la discusión porque obviamente no tienen cómo sostenerlo. Entonces, en ese marco, digo, creo que llegan enteros, como decís vos. Nosotros creemos que es real que tienen cerca de un 30% todavía de adhesión en las elecciones, prácticamente con cualquier candidato que pongan. El tema que es un fin de ciclo, un fin de etapa, y se van a caer, más allá de lo electoral, van a ir cayendo estas consignas, con la posibilidad de la organización de los trabajadores que permita estar a la altura de esas discusiones, digo, y en ese camino avanzamos nosotros. Estamos conversando con José Pepe Peralta, secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina, de la capital. ¿Eh? ¿Lo dije bien? Bueno, me incluiste. Dale. Siempre desconfié porque yo soy un indeciso. La verdad es que nunca supe bien qué hacer. Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. De perder la razón. Minutos. Podemos dar las vías de comunicación, ¿no? Las rutas, dale. 4864-0489, 4866-1095. Por vía electrónica, loslocosdebuenosaires@yahoo.com.ar y por Facebook, Los Locos de Buenos Aires. Bueno, seguimos conversando con José Pepe Peralta, secretario general de la CTA Capital. Creo que estuviste una vez, eras... del gremio bancario, ¿no? Banco Ciudad. Sos del gremio bancario. Sí. Mañana van al paro, ¿no? Vamos a un paro mañana, sí. Sí. ¿Por el impuesto a las ganancias? Sí, ese es el título. Digo, lo aclaro porque somos totalmente opositores a la conducción de bancaria. seguimos en Los Locos de Buenos Aires. Hubo algunos problemas técnicos, pero se solucionaron. Así que estábamos charlando con Pepe Peralta, secretario general de la CTA. Bueno, justo te hacía, Fabiana, unas preguntas que te las va a repetir porque creo que ahí salimos del aire. A ver. Sí, en referencia a las declaraciones de Capitanich, creo que fueron ayer, que dijo, hablando del tema del paro bancario, el tema de la retención de ganancias, que el debate este de la retención sobre los salarios tenía un carácter filosófico y que afectaba solamente una pequeña porción de empleados. Él habló que solamente el 10% de los trabajadores son los a los que se les retiene impuestos las ganancias. Por otra parte, dijo, vinculado a esto, que para erradicar la pobreza y la indigencia es necesario recursos que tienen que venir de los impuestos, por lo tanto, el que más gana es el que tiene que pagar. En referencia a todo en el marco del tema de la retención de los trabajadores. Y quería preguntarte eso, si ustedes consideran que es un debate filosófico la discusión respecto a la retención de ganancias de, y si es verdad que solamente afecta al 10% de los trabajadores. Bueno, primero que no soy economista, digo, entonces vamos a responder de la mejor manera o política que consideramos, en el sentido de que sí, no sé si somos el 10% o el 12, el 15, no es la porción mayoritaria los que pagan ganancia. Digo, lo que implica justamente un poco el verso y la contradicción de que si estamos tan bien, como tan pocos ganan más o menos un sueldo acorde, porque tampoco quiere decir que somos, como decían, millonarios. Digo, tenemos un sueldo medio alto, pero es en esa relación. Digo, entonces, si tan pocos trabajadores argentinos cobran eso, digo, pueden tributar, es porque el resto está muy mal, no porque seamos privilegiados. Por un lado eso, por otro lado justamente la otra contradicción es que si se vive de impuestos y tendría que pagar el que más gana, digo, no sé por qué no explican cómo en la teoría de que estamos en el antimenemismo, fuera del ámbito capitalista y neoliberal, hoy la concentración de riqueza está en menos manos que en los años 90. Siguen acumulando menos empresas, mayor ganancia. Y justamente la discusión que damos nosotros es que los que tienen que pagar son los que acumulan mucha ganancia, no los salarios. Los salarios pueden ser bajos, regulares, buenos, pero son salarios, digo, y eso está en la discusión de un convenio colectivo, de una escala salarial. Digo, hay un montón de cosas que regulan el salario en base al esfuerzo, en base a la carrera, a la antigüedad, en base a un montón de cosas, y no se lo puede tomar como ganancia, digo. Y sí queremos decir que los bancos, en nuestro caso, ganan muchísima plata y proporcionalmente pagan muchísimo menos que los trabajadores. Digo, ni hablar del banco Credicorp, digo, por ejemplo, que funciona como un banco, gana como un banco, le cobra a sus trabajadores, le retiene ganancias a sus trabajadores, pero el banco no paga ganancias por ser una cooperativa, digo. Entonces, en eso, ¿cómo es la relación de que el que más gana, más paga? Digo, no está dada. Entonces, vamos a la discusión de la reforma tributaria, donde realmente sea un impuesto progresivo, pero no estén contemplados los salarios como ganancias, sí la renta extraordinaria. Bueno, lamentablemente sabemos que Pepe Peralta, justamente adelantamos que viniera a esta hora porque tiene que ahora una reunión. Lo que sí lo vamos a comprometer para que venga más adelante y podamos charlar más tranquilos. Esperemos que después de un paro general que hagan la CTA y la CGT. Sí, quiero aclarar que para la CTA está convocada la Mesa Nacional de Conducción para el día 13, justamente para resolver, porque para nosotros la fecha del paro general es el día 21 de agosto. Si las centrales de Moyano, Caló, Yasky, Barrio Nuevo adhieren, bienvenidos. Si no, creemos que no hay condiciones para frenarlo por otros temas, porque si no, si fueran por los temas que van saliendo y que ponen agenda al gobierno, justamente los buitres en este caso, no vamos a hacer nunca el paro. Entonces tenemos un compromiso con la clase trabajadora y el paro en principio es el 21. Sí, vamos a hacer la reunión de mesa el 13, nacional, para discutirlo con todos los secretarios. Si hasta ese momento no hay respuesta de las centrales, haremos un paro solamente como CTA, con las características que tenemos nosotros, que son corte de calles, uh-huh. En todo el país, con asambleas en todas las plazas de las principales ciudades y movilización a la Plaza de Mayo. Pepe Peralta, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes, un fuerte abrazo. Gracias. Igualmente. Seguimos, quédese que todavía hay muchos temas para que debatamos y para que charlemos acá en Los Locos de Buenos Aires. Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. De perder la razón. Recompusimos que se había cortado la transmisión por un problema técnico, así que seguimos acá. Ahora viene el informe de Merien, pero después vamos a leer, nos mandó una carta Julia y Gerardo de Madrid con algo sobre lo que habíamos empezado el programa. Después lo vamos a charlar. En estos momentos Merien va con su entrevista. Bueno, nuevamente, ya lo hemos hecho varias veces, vamos a abordar la producción pública de medicamentos. Luego de unos 3 años, la ley 26.688, que declara de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos, materias primas para la producción de medicamentos, vacunas y productos médicos, fue finalmente reglamentada. Y vamos a charlar hoy con Martín Isturiz. Él es doctor en bioquímica, actualmente es investigador superior del CONICET y digo yo que es un gran militante acerca de la producción pública de medicamentos. Tiene además un grupo de gestión de políticas de Estado en donde denuncia la marcha de tantas cosas que el gobierno tiene que saber y cumplir. Así que, bueno, Martín Isturiz, bienvenido aquí a Los Locos de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, María? ¿Cómo estás? Bueno, aquí nuevamente, creo que, qué sé yo, 100 veces habremos abordado esto. Sí, más o menos. Unas cuantas. ¿No? ¿Qué te parece a vos, por lo menos, la reglamentación, ¿no? Y a partir de allí vamos a ir por ahí desmenuzando cosas históricas. Sí, la reglamentación fue, digamos, 3 años después de promulgada la ley, es decir, un tiempo bastante largo, digamos. Pero bueno, finalmente está y es un instrumento más. Sí, sí. Lo que hay que ver ahora es si realmente esa reglamentación se cumple con la celeridad que uno esperaría y que no se demore más, digamos. Claro. Que esto es responsabilidad del, hay que decirlo, del Ministerio de Salud de la Nación. Claro, claro. Así sí, que sí. Esperemos que se implementen las medidas necesarias para empezar una producción nacional de medicamentos integrada. Sí, sí. Que se convoque a universidades, organismos de ciencia y técnica, como para iniciar aspectos relacionados a la investigación. Es decir, que un punto bastante central, digamos, lo de la investigación, porque es una forma de incorporar recursos humanos o muy calificados, digamos, en el área de ciencias biomédicas, que hoy lamentablemente se están quedando un poco afuera. Uh-huh. ¿Qué te iba a decir? Bueno, se me ocurre que dentro de esta ley debiera regir esto de precio regulado por el Estado, ¿no? Debiera garantizar su acceso a la población, aún contra las presiones de las multinacionales, ¿no? Se prohíbe por tanto, se prohibiría por tanto la publicidad, establecer pautas claras para su distribución y comercialización, ¿no? Así como las penas correspondientes a su incumplimiento. Sí, y aunque los aspectos que vos estás mencionando de control de precios o que se haga según una estructura de costos corresponde a otra ley que se ha presentado recientemente, que es la generación de una agencia nacional de laboratorios públicos. En este caso, la ley 26.688 que vos mencionaste al principio, la que se reglamentó. Sí, sí, la que se reglamentó ahora. Si eso puede actuar y actúa, digamos, a nivel de precios, porque la producción pública es un instrumento formidable así para la fijación de precios sobre la base de estructuras de costos y no sobre posiciones de mercado, como tienen las farmacéuticas, que son empresas o conglomerados monopólicos u oligopólicos en distintos nichos comerciales, digamos. Sí, sí. Bueno, yo recordaba, y espero que esto no vuelva a suceder, no sé cómo está el panorama de las fuerzas, tanto de gobierno como de las de los grandes laboratorios, ¿no? ¿Qué puede ocurrir cuando ya esto está en marcha? Y bueno, me gustaría que recordáramos un poco lo que pasó en el año 1964, ¿no? Sí, en que, digamos, en verdad se unió a dos médicos y a dos Arturos, ¿no? Tal vez no hubiera ocurrido sin esta conjunción de nombres y compromiso social, a pesar del final trágico que tuvo esto, ¿no? Porque sí, aunque yo creo que hoy la situación es distinta. Es distinta, ¿no? Una, con la ley de Illia, digamos, del 64, la ley Oñatibia, que se llamaba. Oñatibia, exacto. Vivíamos en una etapa de gobiernos condicionados, donde cualquier remesón que tocara un poco a los sectores de poder real, poder económico, significaba un golpe de Estado. Sí, sí. Hoy esa situación no está dada. Digamos, la producción pública existe y realmente viene creciendo. Sí, y sí. Si bien es un lobby importante, o han hecho lobbies importantes, digamos, yo no creo que hoy tengan el poder que tuvieron en otras épocas. Sí, sí, se me ocurre. Además, porque hay números muy claros, lo ha dicho la misma ministra Débora Giorgi, ministra de Industria. Sí, sí. Que el sector farmacéutico argentino, digamos, que funciona dentro de Argentina, ha tenido en el 2011 un déficit comercial de 1.300 millones de dólares. Y se pensaba que se iba a expandir, digamos, iba a bajar ese déficit comercial. En el 2012 fue de 1.500 millones de dólares. Y yo después escuché a un funcionario del Ministerio de Industria en un espacio que se abrió ahí en el Ministerio de Defensa. Hoy estaría en el orden de los 1.700 millones de dólares. Es decir, que ni siquiera son competitivos. Sí, sí, sí. Más allá, todavía importan, mayoritariamente importan insumos, y esa es una de las razones de por qué tienen un déficit comercial tan pronunciado. Sí, sí. Y digamos, la situación es tal que los lobbies que hacen incluso se oponen para evitar que el Estado pueda hacer lo que ellos ni siquiera ellos hacen. Claro. Eso es medio demencial, digamos, ¿la? Pues bueno, fueron como siempre se movieron los sectores económicos de poder en Argentina. Es decir, sí, nunca fortalecieron una industria o una integración nacional, sino que son más empresas de comercialización, digamos, con ciertos niveles tecnológicos, pero finalmente de comercialización. Es decir, compran insumos, hacen la parte de manufactura y venden, digamos. Eso es bastante pobre, digamos, si uno lo que intenta es generar un desarrollo nacional y una integración a nivel de otros ámbitos, esencialmente con ciencia y tecnología. Sí, yendo a lo del desarrollo a nivel nacional, me parece que tenemos una infraestructura bastante importante. Sí, ¿verdad? En laboratorios públicos, sí. Sí, sí, había alrededor de 40, ¿no? Alrededor de 40 laboratorios públicos, claro, distribuidos en 12 regiones, en 12 provincias concretamente. Sí. Más uno que hay en Buenos Aires. Es decir, eso habla de una infraestructura importante, que algunas habrá que consolidarlas un poco más, por eso no hay que empezar de cero, la estructura realmente importante está. Sí, sí. Además puede haber, o en la posibilidad de que se implemente, esto implica hacer fuertes desarrollos regionales en distintos ámbitos. Además, muchos de ellos están ligados a universidades y son de distinta estructura, en el sentido de que pertenecen, son nacionales, provinciales o municipales, o también hay de universidades. Sí, entonces, sí. Pero digamos, realmente la organización, como está planteado a nivel de red nacional, eso sería un impacto tremendo, que realmente la implementación de la ley o de la, ahora la, con la regulación que hoy se ha implementado, digamos, estos días. Sí, sí. Yo quiero realmente destacar que esto no vino así como caído del cielo, porque hubo mucha militancia, y una de las personas que ha trabajado mucho, entre otros compañeros profesionales y no profesionales, fue desde la multisectorial, justamente por la producción pública de medicamentos. Hubo mucha militancia, sí, mucho trabajo también. Sí, esto... mucho, no solo, además de los laboratorios públicos, digamos, han intervenido, sí, en esto, no sé, yo diría más de 40 organizaciones de distinto tipo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y organizaciones políticas, sociales, académicas, en fin. ¿Tenés alguna intuición o información acerca de la reacción que puede haber de los poderosos laboratorios? Por el momento, no. Ajá. Lo que sí, como es una cosa bastante temprana, digamos, esto debe tener 15, no más de 15 días, sí, aproximadamente, sí, la reglamentación, 90, claro, días. Lo que sí esperamos que dentro de un mes, por ejemplo, esperaríamos unos días más, ver qué medidas se van a empezar a implementar. Es decir, porque ya va a tener que estar la convocatoria a los laboratorios, claro, por parte del Ministerio de Salud. Sí, sí. Y ver quién se va a hacer cargo de la dirección ejecutiva, o qué segmento del ministerio se va a hacer cargo de la producción ejecutiva de esto. Ajá. Y bueno, y ahí vamos a empezar, vamos a hacer un seguimiento, obviamente, muy fino de la cuestión. Seguro que ya hemos esperado demasiado, y sobre todo los pueblos que necesitan tanto de esto, y que no es lo mismo que ir a una farmacia privada, tener laboratorios privados con los precios exorbitantes que se pagan, ¿no? Sí, sí. Esto surgió un poco también, ahora le dio un impulso el aumento de los medicamentos. Claro. Esto fue una de las razones que disparó un poco la reglamentación. Claro. Pero aparte hubo otra cosa, porque se presentó otro proyecto de ley que es similar a este, justo 15 días antes de, menos de 15 días, de 10 días antes de que saliera reglamentada. Y lo curioso de esto era que los que presentaban ese proyecto eran 10 diputados que están, si bien no todos pertenecen al Frente para la Victoria, son parte del bloque del Frente para la Victoria en, ajá, cuanto a la conformación en la Cámara. Sí, sí. Es decir, que dentro del mismo partido, digamos, se ven disidencias, eso es claro, sí, bien, sí, claro. Sí, sí, sí. No, bueno, puede haber salido, no puede haberse presentado un proyecto que fue de la diputada Gallar, digamos, con apoyo, uh-huh, de Jorge Rivas, en otro, de Carlos Raimundi, sobre el mismo tema, cuando la ley estaba para ser reglamentada por el Ministerio de Salud. Por eso, a los 10 días más o menos, o menos incluso, de que se presenta el otro proyecto en diputados, aparece la reglamentación. Es decir, hubo dos elementos. Sí, sí. El aumento de los precios de los medicamentos y la presentación de otro proyecto de la misma bancada oficialista. Qué bárbaro, bueno. Sí. Finalmente hemos dado un paso importante. Ojalá que esto se proyecte en lo real, ¿no? Así es, sí. Si no hay otro, digamos. Bueno, Martín Isturiz, muchísimas gracias por esta charla que hemos tenido contigo. No, gracias a vos, Martín. ¿Eh? No, bueno. Bueno, favor. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, ojalá que, digo, como acababa de decirle a Martín, que esto se transforme en algo real. Una foto al lado del fuego, si te veo es de casualidad. No esperes que esté mucho tiempo, porque el pozo se va a pasar. Blanco se vuelve negro, un tazán que tiene sostén. Si tu cerebro no pesara tanto, seguro podría pisarte un tren. Revolución, pues a punto, no te ando el arranque, y pinchas el tanque. Ya no hacen falta piedras, para la bolita un buen balcón. Si te bañas en un jacuzzi, los gases del cuerpo se pueden confundir. Si tu cerebro transpira aceite, si la molleja te empieza a doler, es que comiste muchos resortes, un plumero es mejor que tres. No está a punto, no te anda el arranque, pinchas el tanque. Revolución, pues a punto, no te dañe el arranque, pinchas el tanque. Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Horas 22 minutos. Me estoy deprimiendo hoy. Me estoy cayendo. Porque se naturaliza. Vos sabés que yo escucho muchos medios y a veces intento escuchar algunos medios por internet, inclusive La Tribu. Y el hecho de que se cortan los medios de internet, uno lo tiene naturalizado. ¿Entendés? Se naturaliza que siempre puede pasar y que se corte. Y es un problema eso, ¿no? Porque en otros medios no se naturaliza. Bueno. Pero esto era solamente para decir algo sobre... Me deprimí, estoy deprimido. Así que le voy a dar el turno acá a Fabián Arencibia, que va a leer un mensaje de Gerardo y Julia que nos escriben desde Madrid. ¿Eh, Fabi? Sí, dice, hola Roberto, Fabián y Miriam y el resto del equipo, saludos desde Madrid. Primero y ante todo, felicitaciones por la aparición de un nuevo nieto, otro logro más. Creemos que hay una difundida confusión entre la clase media y los obreros y o proletarios. Perdóname, esto tiene que ver con lo que hablamos al principio. Con la editorial. Dale. Este equívoco es mundial. es un error de concepto dialéctico. En los últimos tiempos, sobre todo la clase media, lo que quiere llegar a ser es parte de la burguesía, de izquierdas si quieres, pero al fin y al cabo burguesía. ¿Qué tiene de malo ser obrero y proletario? ¿Es ofensivo? Nosotros estamos orgullosos de ser obreros, que dependemos de nuestro trabajo para vivir, que va a ser... No todo el mundo, ¿qué va a hacer? No todo el mundo puede ser rey, ni queremos. La clase media, bajo el mando del capitalismo, siempre va a ser sometida como obrero y le hacen pensar que no lo es, que forma parte de la casta, entre comillas, término de moda en España gracias al gran Pablo Iglesias, líder del partido político Podemos. El que tenga interés en comprender el funcionamiento de los sistemas capitalistas puede leer a tono informativo, le recomendamos, el libro titulado Razón y Revolución, Filosofía Marxista y Ciencia Moderna de Alan Woods y Ted Grant. Un abrazo grande y es posible que en noviembre vayamos a visitarlos, ya les avisaremos. Gerardo y Julia. Bueno, gracias Gerardo, gracias Julia. Papá, un buen aporte. Creo que son los temas que habría que poner en la agenda. Importante lo que dijeron. Sí, muy muy importante. Claro. Ahora, me quedé, después de la charla con Pepe Peralta, y viendo en qué cómo está el sindicalismo, me parece que hoy hicimos un programa hasta ahí en continuidad con lo que yo hablaba al comienzo. Es decir, es muy difícil hacerle un paro a este gobierno. ¿Por qué? Y bueno, vimos los debates que hay en los sectores más dinámicos de la sociedad, pues seguimos hablando de eso, ¿no? Es muy difícil, han ganado con el discurso, y lo peor de todo esto, que lo charlábamos con él, es esto de que inclusive este gobierno podía no haber hecho este ajuste feroz que hizo ahora. Se le está haciendo el trabajo sucio al próximo gobierno. Evidentemente, se la banca, para decirlo de alguna forma, se la está bancando. Vos calculá que ¿quién iba a pensar, por ejemplo, quién iba a pensar que le iba a bajar el sueldo a los jubilados así de un plumazo entre un 15 y un 20%, digamos, en el poder de compra? Le dio el otro día, por ley dieron un aumento del 17%, de eso después vas a hablar vos. Pero nadie pensaba eso, uno pensaba, bueno, puede hacer demagogia, total... lo va a pagar el gobierno que viene. Por lo menos es extraño cómo se maneja este gobierno. Bueno, vos después vas a hacer tu informe sobre números, creo que vas a hablar de los jubilados, ¿no? Así que va a estar bueno. Mañana el ATE, el Sindicato de los Trabajadores del Estado, va a hacer una jornada de propuestas, se llama. Es una jornada, fíjense el título de esto, por la incorporación a la ley de salario mínimo vital y móvil a todos los trabajadores municipales y provinciales. O sea, es que hay cantidad de trabajadores municipales y provinciales en el resto del país que cobran menos que el salario mínimo vital y móvil. Uh-huh. Es decir, que cobran menos de 3.600 creo. Bueno, ahora después lo buscamos cuánto es el mínimo vital y móvil. Hay provincias donde los trabajadores municipales y los provinciales están cobrando alrededor de 3.000 pesos, 3.000 pesos y moneda, y por eso hacen esta jornada de propuesta, ¿no? Porque muchos piensan que nadie puede ganar menos que el salario mínimo vital y móvil, que salvo los jubilados nadie gana eso, pero bueno, la cosa no es así. Y una cosa, una buena noticia, cambiando de tema, el policía que valió a Carla a la corte, ¿se acuerdan de la chica de Gatillo Fácil, que está en silla de ruedas porque le pegó un tiro José Salmo, un policía que se equivocó, ¿sí? Teóricamente. Bueno, la Corte Suprema de la Nación rechazó el recurso interpuesto por el ex oficial de la policía bonaerense y debe ir preso. Es decir, habían hecho un recurso, estaba en libertad todavía este policía asesino. Bueno, va a ir preso. Así que esto, digamos, es un tema que yo creo que para celebrar. Y el otro tema que también me parece interesante, se ha presentado en el día de el día lunes, el Marcelo Ramal presentó un proyecto de ley para que trabajen 6 horas los enfermeros en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Recordemos que el otro proyecto de 6 horas, que fue el de los subterráneos por insalubridad, de hace unos años atrás, creo que fue en el año 2006, lo había presentado Jorge Altamira, ese proyecto. Gracias a ese proyecto, y que después se votó, por supuesto, tienen insalubridad en el subte. Bueno, lo mismo es presentó el lunes Marcelo Ramal, está en la Comisión de Salud. La idea es que haya 4 turnos de 6 horas por turno, que se incorporen más enfermeros en la ciudad de Buenos Aires, que hay 8.000 enfermeros. Es decir, lo que se calcula que se necesitan justo el doble, que se necesitarán 8.000 enfermeros más. Claro, sería una buena noticia. Parece, ¿no?, que es bastante importante que se duplique la cantidad de enfermeros, porque si no van a caer otra vez en los varios turnos. Claro, claro. Son, por eso, la idea es que los enfermeros trabajen nada más 6 horas por el bien de ellos y por el bien de los pacientes también, ¿no? Uh-huh. Así que sería, la idea es dividir el trabajo en 4 turnos de 6 horas cada turno. Los Locos de Buenos Aires. Periodismo dependiente. Locos de Buenos Aires. 18:34, se acaba el programa, pero tenemos mucha más información. Fabiana Arencibia, está la gente esperando los números de Fabiana, que no llegan. ¿Llegaron los números, Fabiana? Sí, vamos a hablar un poquitito nada más hoy para no marear con tantos números. Bueno, todos han escuchado a la presidenta en el anuncio del aumento al haber mínimo de los jubilados a partir del mes de septiembre. Miriam, no sé por qué, pero me mira con mucha... Te miro con cara de jubilada. Con cara de jubilada. Con de mucha jubilada atención. Con jubilación básica. Bueno, el haber, que estaba en 2.757 pesos, va a tener un incremento del 17,21%, que es... 800 pesos. Sí, más o menos 400 y piquito, 470 pesos. Ay, lo cual significa que vas a tener 13 pesos más por día para poder ver en qué invertís ese incremento. Lo puedo aportar para 2 almuerzos para los pibes para los chicos de los comedores. Exactamente. Hablando del tema del salario mínimo, que es 3.600 pesos, ahí lo acabamos de confirmar. El salario mínimo, que en realidad es 3.231, pero de bolsillo es un poco menos, es 3.200 y piquitos. 3.134 es el que vas a recibir de bolsillo. No llegas al salario mínimo vital y móvil, y tampoco llegas a cubrir la canasta de la tercera edad, la última canasta de la tercera edad, que ha sido calculada por la Defensoría ahora al mes de julio, es de 5.500 pesos, o sea que no llegas a cubrir el 56-57% de la canasta que está calculada para la tercera edad. Recordamos que esta canasta incluye lo indispensable para que un jubilado... que básicamente consume muchos alimentos y medicamentos, pueda llegar, digamos, a cubrirla, ¿no? Es una canasta que se hace en la ciudad de Buenos Aires, eso hay que tenerlo en cuenta también, porque la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, recordemos que somos privilegiados porque hay 4 o 5 productos, son más, pero que se consiguen de los precios cuidados. Exacto. Porque en el resto del país esos productos no existen, uh-huh, ¿no? Y por eso digo, ¿no? Teniendo en cuenta esa dificultad que vos planteás, de todos modos, si tomamos los rubros más importantes de esa canasta y lo pasamos a la realidad... Vos recién hablabas, bueno, cuánto han aumentado de diciembre hasta hoy los productos de alimentos básicos, que aumentaron mucho más que la media de la inflación. 40%, 50%. Lo mismo pasa con el tema de los medicamentos. Acá parte del discurso es que, bueno, el PAMI le cubre a los jubilados los medicamentos. Bueno, le cubre los medicamentos que son básicos y que no son para... el 100% de los medicamentos que son básicos y que no son para patologías complejas. Pero además, por más que PAMI le cubra los medicamentos, si no lo paga el jubilado, lo paga el PAMI. Y el PAMI es la obra social de los jubilados. O sea que los fondos de algún lugar sale para aumentar el aumento de los medicamentos, que se calcula que entre el origen de la monodroga y el producto hay como un 300-400% de incremento por sobre el tema de lo que sale la monodroga. Sí, eso de los medicamentos, son muy pocos los medicamentos que hay al descuento del 100%. En general hay un 40%, la mayoría de los medicamentos de PAMI. Me consta, escalofriante lo he visto. Igualmente, el tema de la jubilación, vamos a tomar los dos componentes que siempre decimos. La jubilación mínima, que va a ser a partir de septiembre, de 3.231 pesos, la van a cobrar un universo de cerca de el 53% de los jubilados. ¿Mm? 53%. Sí, a partir de 2.600.000 a partir de septiembre. Hay otra parte de jubilados, que son el 17% de la pirámide, que dicen que cobran 5.000, es hasta 5.000. Claro. De los cuales la mayoría cobra un poco más que el salario mínimo, pero no llega a cubrir el tope de los 5.000. Solamente 1,2, o sea, un jubilado y un poquito más, de cada 100 son los que cobran más de 5.500 pesos. O sea, 600.000 jubilados son los que estarían en condiciones reales y concretas de cubrir esta canasta de la tercera edad. ¿Cuántos? 600.000 jubilados. Es decir, esta canasta de la tercera edad calculada... El 10% más o menos de los jubilados. Sí, 12%. 12%. Son los que estarían en condiciones de cubrir la canasta. Esto tiene que ver con que la universalización de la jubilación, con la moratoria que ahora también se viene, más allá que el oyente que nos escucha se enoje con nosotros, va a ser, lo que va a suceder es que se va a ampliar aún más la base de la pirámide. Claro. De quienes cobran la jubilación mínima, que va a ser de 3.200 pesos y que no alcanza a cubrir la canasta básica de un jubilado calculada para la Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Elementos para tener en cuenta con respecto a esto del aumento jubilatorio. Una cosa más, porque bueno, vieron que el tema de los jubilados no está en agenda y solamente sale o cuando pasa algo con algún jubilado o con algún geriátrico donde están los jubilados o cuando la presidenta anuncia un aumento de los jubilados. Claro, que eso por ley, ¿no? Digamos, sí, que hay una ley... La ley de movilidad jubilatoria que cada seis meses es llamada de movilidad jubilatoria, que cada seis meses hay aumento. Cada vez lo anuncia antes, porque ahora lo anunció en julio y es en septiembre el aumento. Claro. En definitiva no es aumento, porque es un ajuste de la verdad. A la paridad el cálculo que hacen desde la Defensoría de la Tercera Edad es que comparado con años anteriores, en años anteriores más o menos el aumento equiparaba a las pautas inflacionarias, pero desde hace un año esta parte la fórmula jubilatoria da aumentos que no llegan a cubrir el aumento de la inflación, cosa que no pasaba años anteriores. Esto tiene que ver con el ajuste del que vos hablabas en una parte al principio del programa y que también lo repetiste. Son los primeros ajustes estos dos, el 11 más el 17, que suman un 28 y pico, que no llegan a cubrir con la fórmula el aumento real, digamos, de lo que es la inflación. Decía que el tema de los jubilados está fuera de agenda, salvo excepciones, y yo lo quiero volver a poner en agenda. Quiero volver a recordar que desde la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados de nuestro país siguen con la campaña de juntar 1.000.000 de firmas. Esta campaña es para que esas firmas avalen un proyecto de nueva ley previsional que se presentó en el Congreso y quieren aportar firmas de todos los ciudadanos para presionar y para que sea tratado ese nuevo proyecto de ley previsional que está presentado, que perdió estado parlamentario, que lo volvieron a presentar y bueno, ahora podría ser la oportunidad o una nueva oportunidad por lo menos para que sea discutido. El 13 de agosto, la semana que viene, los jubilados que vienen haciendo marchas hace 1.165 miércoles, cumplen la marcha 1166 y ahí están convocando a que para ese día en todos los lugares del país y en tanto en centros de jubilados como en lugares donde van los estudiantes, sean colegios secundarios como la universidad misma, en los barrios, bueno, se pongan mesas en forma conjunta para poder avanzar en la recolección de firmas. Ellos hablan además de que están pidiendo, y que Eugenio Cemino lo viene repitiendo y lo dijo también en el programa, están pidiendo un aumento de emergencia hasta que pueda recomponerse el haber, porque otra cosa que hay que decir, que estos aumentos, si bien en porcentaje pueden resultar muchos, parten de una base muy atrasada. Por eso, a pesar de haber porcentualmente ha habido mucho aumento por ahí en el porcentaje, desde el punto de vista de la posibilidad del poder adquisitivo que tiene esa jubilación, como partimos de una base muy baja de lo que eran las jubilaciones, los aumentos también vienen siendo muy muy bajos, a pesar de que porcentualmente parecieran que sean mucho. Entonces lo que están pidiendo ellos es un aumento de emergencia, que se restablezcan las escalas, que cualquier porcentaje de incremento semestral por ley no alcanza, que eso mantiene, como decíamos recién, a la inmensa mayoría de todos los jubilados muy lejos de cubrir la canasta básica con la que ellos se manejan. Y vuelven a insistir, y lo volvemos a decir también desde acá, que el tema de los jubilados no es un problema de los jubilados solamente. Todos vamos a llegar a ser jubilados. Todos los que trabajamos vamos a llegar a ser jubilados. Y tiene que ver con una cuestión de ver un problema en perspectiva, como es el tema no solamente de las jubilaciones presentes, sino también de las jubilaciones futuras. Ahora, la sociedad, eso también hay que verlo, ¿no? Porque nosotros, bueno, acá estamos haciendo un programa hace ya 20 y pico de años, no estábamos todos tan cerca de la jubilación, pero siempre me pareció que era uno de los temas fundamentales, porque o te morís o llegás a ser jubilado, ¿no? Y después, lo peor que le puede pasar a un ser humano, creo yo, es llegar a una edad que lo tengan que mantener los hijos. Yo creo que eso es lo peor. Y yo hoy veo a lo largo y ancho del país que a la mayoría de los jubilados los mantienen los hijos, de alguna forma. Sí, sí, sí. Porque vos calculás que un jubilado de clase media-baja que vive en un departamento, que paga unas expensas, hoy en cualquier departamento en la ciudad de Buenos Aires, de dos ambientes se pagan 700, 800 pesos de expensa, sí, como mínimo. Le agregás a eso que ha aumentado la luz, el gas sobre todo, un porcentaje que supera el 300%, agregás las aguas argentinas, cualquier jubilado y paga 80 pesos por bimestre, 40 pesos sí, por mes de aguas argentinas. Además hay situaciones impensables, hay jubilados que tienen que soportar a algún familiar incluso. Claro. Ese es un tema, pero también tiene que ver con el tema de agenda, y todo se remite a lo que hablábamos, a los sectores dinámicos. Los sectores dinámicos de la sociedad les chupa al progresismo, e inclusive a sectores de la izquierda independiente, les chupa un huevo la vida de los jubilados, por decirlo de alguna forma que se entienda. Les chupa un huevo. A los pibes, vos hablás con los pibes, primero porque no saben cuánto ganan los jubilados ni les interesa. A muchos chicos que hacen corte, que pelean por las rejas de un parque y por unas cuantas cosas que para ellos son imprescindibles, pelear por eso. Ni saben cuánto ganan los jubilados. Además, ni saben cuánto sale un kilo de carne. Ni saben cuánto sale lo charlamos un colectivo, el pasaje de un colectivo, ¿no? Bueno, en esos sectores. Yo recuerdo siempre, recuerdo cuando hacía campaña Filmu, que fue a tomar el subte y lo tomó al revés. Se lo tomó, iba para Plaza de Mayo y tomó para el lado de Congreso, y después se bajó y hizo un chiste, una cosa así. Porque en su vida viajó, porque viajan en auto de alta gama. Y este progresismo berreta, batata, no, por eso no conoce los precios. Y no sabe ni cuánto sale un kilo de carne, porque aparte comen todos los días afuera porque su salario así se lo permite. Sácame del aire. Thank you. locos estén pidiendo guita y comida en las calles. Cerrás las puertas de tu autofalo cuando los chicos te piden un mango. Cuidado, Patri, guarda Ezequiel. Cuidado el bolso con cosas de valor. Los locos de Buenos Aires. Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Horas 48 minutos, y ahí viene a terminar. Se hartó la Sira, se fue, dejó ahí todo y vino. Decíamos recién Sabina, fuera del aire, que Merian, que es la jubilada del equipo, tiene que en septiembre, ahora con el aumento, tiene que traer algo. Claro, para todos los miércoles tenés que traer A partir de ahora, claro, te invertí bien, invertí en nosotros, invertí en la vida, Bienvenida. Bueno, vos sabés que nosotros venimos tratando el tema de los despidos en las empresas. Hay cantidad de despidos que no nos enteramos. La semana pasada estuve en Rosario. Cuando entraba, estuve 2 días. Fui por un trámite, así que... Y cuando entraba por la circunvalación había cortes de trabajadores despedidos de varias empresas. Ahí me di cuenta que hubo despidos en Rosario en frigoríficos, autopartistas. Hay problemas, ¿saben en dónde? Y tampoco se toca este tema en Paraná Metal. ¿Se acuerdan? La empresa que se solucionó, que el gobierno, que prácticamente el gobierno le paga los salarios con los repro a los trabajadores. Cristóbal López está haciendo un saneamiento de sus empresas. Recuerden que Kirchner se lo dio a Cristóbal López, le dijo que nosotros te ayudamos a hacerte cargo de la empresa. Cristóbal López es el hombre, el kirchnerista que tiene de todo, hasta medios de comunicación. Cristóbal López está haciendo saneamiento de sus empresas. Comenzó echando 20 personas de C5N. Recordemos que Cristóbal López también se asoció con Tinelli, digo, para que conozcamos bien quién es. No obstante, bueno, en C5N lo obligaron a reincorporar a los trabajadores, pues hubo un recurso de amparo, los tuvo que reincorporar, pero bueno, la idea de él es igual esperar que termine la conciliación obligatoria, todo, y echarlos, porque se está dando cuenta que hay negocios que no le cierran. Y el otro tema es Paraná Metal. Y después, bueno, recordemos que en abril solo se perdieron 3.361 puestos de trabajo en frigoríficos. Y la semana pasada se perdieron 500 puestos de trabajo en 2 frigoríficos. En el Mafri, que es de la compañía, de una compañía, en el frigorífico Estancia del Sur, que es de la compañía brasileña Marfrig, que dejó en alrededor de 400 trabajadores. Había echado algunos en abril, ahora volvió a echar 350 trabajadores. Dicen que no hay consumo de carne y que no pueden exportar. Yo veo cada vez más cara la carne, qué sé yo, voy al supermercado, está cada día más cara. Y el otro, esta firma Manfrig está en un quillo en Córdoba, y decidió, bueno, ahí echó los 350 y cerró el establecimiento. Y también echaron 160 personas también en otro frigorífico en Córdoba, el frigorífico Winca. Nosotros hoy teníamos la idea, era comunicarnos, estuvimos tratando de comunicarnos con las federaciones de trabajadores de la carne y realmente no tenemos suerte. Últimamente no hemos tenido suerte con estos llamados, porque no sabemos, vamos a decir la verdad, no sabemos si también les interesa mucho a los sindicalistas, sobre todo a la burocracia sindical de la carne, si les interesa realmente salir a denunciar lo que está pasando, porque tienen cantidad de despidos y, a decir verdad, no están moviendo un solo dedo, ¿eh? Increíble. Es más, en muchos lados ni nos enteramos. Yo de algunos despidos me enteré recién hoy, y habían pasado en abril, mayo y junio, ¿no? Así que bueno, ahora sí, dale, terminemos con el tema musical. Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Vamos, que ya están las garteras, la gente es todo el tiempo. Quédense, no se vayan después de este programa, que viene lo mejor. Tengo algunos sueltitos y dale. Bueno, tenemos una movilización en La Plata el día viernes 8 de agosto. Faltan dos días, a las 16:30 en Plaza Rocha. Creo que es una plaza de las más conocidas. Esto lo organiza el Comité de Solidaridad con Palestina. Ahora vamos a la ciudad de Buenos Aires. Este miércoles llega el desalojo al hotel familiar de la calle Estados Unidos 2341. Sus habitantes exigen al gobierno de la ciudad de Buenos Aires pronta respuesta desde lo habitacional. El acuerdo es que no abandonará el inmueble hasta recibir los subsidios desde desarrollo social de modo unificado. Las familias están organizadas en una cooperativa de vivienda. El monto lo destinarán a un alquiler común como solución transitoria. Bueno. Bueno, ¿algo más tenés? No, después bueno. Te puedo comentar así mínimamente que en Formosa, bueno, hemos estado batallando con esta pobre comunidad wichí y que también tuvieron una represión importante los compañeros de la FUBA, Federación Universitaria de Buenos Aires. Presidencia Asiner, ¿no? ¿Por qué digo presidencia de la FUBA? Uno es Asiner y el, no me recuerdo el otro es Litvak. Bueno, sí, pero mandan gacetillas por separado. Ellos estaban haciendo un seminario trabajando con los wichí y bueno, y Fran inmediatamente armó una patota que los reprimió bastante y lo han denunciado en estos días la propia FUBA. Bueno, vos, Fabiana, tenés... No, digo que dentro de parte de la crisis de la industria automotriz, que es otra de las ramas que está cayendo, claro, sí. El viernes 1 de agosto, al querer ingresar a las plantas, los trabajadores de Honda, de Florencio Varela, fueron informados de despidos por parte de recursos humanos de la empresa. La empresa dijo que fue por motivos de reestructuración. Esto vos decías de Cristóbal López que estaba... No dijiste reestructurando. Claro. Que estaba acomodando, como dijiste, usaste otro término. Adecuando a las empresas. Bueno, que porque como estaba reestructurando, no los necesitaba más. Y los trabajadores de Honda lo que denuncia es que en realidad fueron marcados por el gremio SMATA para que sean despedidos. Si bien no son delegados, según ellos explican, participan hace mucho y son los que están más visibles en la cabeza de la lucha dentro de lo que es Honda en Florencio Varela y bueno. Bueno, para terminar recordemos la huelga docente, pero recordemos esto, que no hay solo paro docente, no hubo solo paro docente en la provincia de Buenos Aires, hubo paro docente en Chaco, Tierra del Fuego, Entre Ríos, Misiones, Corrientes, Salta, Río Negro, Santa Cruz y un gremio paró acá en la capital. Digo porque tenemos todo centralizado en la provincia de Buenos Aires, que todos sabíamos en marzo que se volvía, que este paro y que el acuerdo se iba a caer porque tenemos que invitar a los docentes, sí, para que expliquen por qué tienen que volver otra vez al paro. Así, ¿no? Que bueno, claro. Sí, en principio es porque los quieren abrir la paritaria porque arreglaron salarios muy muy bajos, ¿no? Así los arregló la burocracia en la provincia de Buenos Aires. Nosotros nos vamos. Que desee viene todo el tiempo, hoy fue un día con algunos problemas, pero bueno, lo terminamos lo más bien, ¿no? Así que nos reencontramos el miércoles que viene, como dice mi amiga Merien, sanos y salvos, ¿cómo que decís? Alegres y sanos. Alegres y sanos, chao.